Entonces, a todos aquellos que lo quieren y todavía no lo tienen ni lo van a tener, aquí lo tienen también. Say hello to the little friend. Ya saben quién, el que siempre le mete más que bien. You know what I'm saying, I'm an all-star showcase player, fuck fame. Todo reverenciando cuando ven al sensei. You know it's little, de mi generación el rap little. Yo doy yo pick en la tarima. Whole eyes on Mr. Illa. Si llego todos miran hacia arriba. Soy el Stephen Curry de la liga. Put your hands up, it's baby Glock. Let's go, give me the mic, you take it a fight. This is el flow, raperito que los tiene con los sesos fritos. Hoy lo que vomito es último grito. Check it, boom bap shit like Biggie. Yo Dojo Clan, matando fucking face niggas. Niggas come to nasty killer for real. It's the illest with the little super. They can't stop me now con ese flow tan débil. I'm taking a shit to another level. Y eso ya sé que les duele. Saben que me prefieren sus mujeres. Tú me quieres ganar, but yo ain't ready. Escupo letrados, heavyweight. Mis 16 en las calles escuchando hip hop 98. Crearon un monstruo de contenido explícito. Take it easy, fácil tirarme, soportarme es bien difícil. Lyrical kung fu, one mic and ass beat truth. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei su. Lyrical kung fu, nasty Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wants to battle with the sensei. Más pesado que mano en piedra Durán. Les dejo caer el peso y juro se aturdirán. De vuelta están los jefes, su gente se me que trefe. Fuck niggas, mueran J, massacre, listen. None of you ever been here with us. Al igual que Giga Band, the Hammer Genius. Everybody knows who flows most serious. So no me tires piedra con un techo de vidrio, period. Microphone check, 1, 2. La dupla del terror, nasty little Sue. Garope y los arrope el yo Dojo Crew. Fucking fake niggas, mueran, esto es bulletproof. Check it out. Worldwide shit, kila como De Niro en taxi. Classic, igual que Dan Niggas en Supremacy. Mi praxis hace que la pista suene fantastic. Like a plastic automatic, you know it's nasty. Kung Fu, one mic and ass beat true. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei su. Lyrical kung fu nasty Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei. Drama. Cinetismo real, cinismo verbal, te ofrezco fotografía textual, lírica visual, luz fresco. We hit it bang, bang, como águilas del desierto. La métrica letal, el kung fu rap, nivel experto. Conocimientos, construcción de pensamiento.